partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en esta emisión, hoy martes 5 de marzo de 2013. Es un placer acompañarles con toda la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en esta mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como a una estrella de rock, recibieron los estudiantes del colegio Marie Curie en el municipio de Mosquera al científico Pierre Joliot, el nieto de Marie Curie, la primera mujer que logró un premio Nobel de ciencia y otro de física. Luego de una ardua labor, la empresa regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P. ha incluido las obras enmarcadas dentro del plan maestro de acueducto para el municipio de Anapoima, beneficiando a cerca de 10.000 habitantes del casco urbano de esta población cundinamarquesa y a su alto índice de población flotante. Delegaciones de 8 países centroamericanos se reunieron en Zipaquirá con el propósito de conocer la experiencia de este municipio en la aplicación de la Red Unidos, cuya estrategia busca reducir los niveles de pobreza en Colombia. Las recientes declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el sentido de que en algunos municipios de Cundinamarca existen BACRIM, originaron un rechazo del diputado Hermes Villamil Morales, presidente de la Asamblea de este departamento. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, informó que hasta el 22 de marzo estará abierta la convocatoria para la conformación de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, año 2013. Las inscripciones se realizarán en la Subgerencia de Cultura del IDECUT. 4 individuos armados asaltaron las oficinas donde funcionan las empresas de Ecopijaos e Ingeaguas, responsables de los servicios públicos de aseo y acueducto, respectivamente, en el municipio de Tocaima. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El señor presidente del Honorable Consejo Municipal de Fomeque, profesor Enrique Vanegas Cuellar, es nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca y hoy nos habla y nos hace un balance de las actividades realizadas por el Honorable Consejo Municipal. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. La radio comunitaria Pacho Estéreo continúa en este año 2013 con la inclusión de los jóvenes en la parrilla de programación con el programa Aulas Sin Fronteras, que busca dar espacio a las instituciones educativas de Pacho en la emisora comunitaria Pacho FM Estéreo. El titular desde Sesquilé. Suesca prepara una nueva versión de la Semana Cultural y cumpleaños de la población. Aquí está el titular de Tabio. Estamos en la institución educativa José de San Martín, sede de Lourdes, con la coordinadora, ella es Gloria Gil, y pues hoy vamos a tocar el tema de riesgo. Hoy martes 5 de marzo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Cogua, doctor Néstor Alfonso Guerrero Neme. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima, sala de redacción. Luego de una ardua labor, la empresa regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P. ha concluido las obras enmarcadas dentro del plan maestro de acueducto para el municipio de Anapoima, beneficiando a cerca de 10.000 habitantes del casco urbano de esta población cundinamarquesa y a su alto índice de población flotante. Las obras del Plan Municipal de Aguas de Anapoima comprendieron división de la prestación del servicio en 3 zonas de la siguiente manera. Zona 1. Instalación de 1.140 metros de tubería nueva en PVC de 6 pulgadas y 2.118 metros de tubería en 4 pulgadas. En este sector las obras han sido ejecutadas en un 100%, lo que le permite a la compañía tener un mayor control en la prestación del servicio para la parte alta de la población. Zona 2. Construcción de la línea de conducción y cambio de la red antigua en un total de 7.212.86 metros de tubería en PVC de 4 pulgadas y 2.967.93 metros de tubería en PVC de 6 pulgadas. Obra ejecutada en un 100% que permite tener una mejora sustancial en la prestación del servicio en los sectores de Las Quintas, Club Las Mercedes, Iberia, Las Acacias, Compartir, Santa Elena, Los Virreyes y alrededores. Zona 3. La ejecución de las obras de este sector comprendió la instalación de 1.819,5 metros de tubería en PVC de 4 pulgadas y 2.543,56 metros de tubería en PVC de 6 pulgadas. Con estas obras, que ya fueron ejecutadas en un 100%, la compañía ha optimizado la prestación y regularidad en el abastecimiento de agua para la zona centro del municipio de Anapoima, sector con mayor cantidad de habitantes. En ese sentido, la gerencia de la compañía ha hecho un llamado para que los usuarios que se vean afectados por alguna falla que se registre, mientras se realizan las pruebas, lo informen en la oficina del municipio en Anapoima o llamen al teléfono 899-0685. En Mosquera, sala de redacción. Como a una estrella de rock, recibieron los estudiantes del colegio Marie Curie en el municipio de Mosquera al científico Pierre Joliot, el nieto de Marie Curie, la primera mujer que logró un premio Nobel de ciencia y otro de física. En medio de danzas, palabras conmovedoras y artesanías colombianas, la comunidad educativa rindió un homenaje al heredero del legado que dejó Curie. Estoy seguro que mi abuela estaría feliz de ver un colegio que lleva su nombre y que trabaja para promover a los futuros investigadores, dijo Pierre. Germán Rodríguez, el rector del colegio, resaltó: este es el día más importante para la historia de nuestro gimnasio. Es un honor contar con un familiar de Marie Curie, la inspiradora y ejemplo de vida para nuestros estudiantes, declaró. El rector hizo una petición a la comitiva francesa que acompañaba al científico. Formar investigadores en Colombia no es fácil. Si nuestros futuros egresados tuvieran la posibilidad de hacer especializaciones en Francia, sería un incentivo para que los niños quieran ser investigadores, aseguró. En Bogotá, sala de redacción. Las recientes declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el sentido de que en algunos municipios de Cundinamarca existen BACRIM, originó un rechazo del diputado Hermes Villamil Morales, presidente de la Asamblea de este departamento. El dirigente político le pidió a Petro que mejor le entregue más recursos económicos y técnicos a la fuerza pública para reforzar los esquemas de seguridad en la capital. Las declaraciones del mandatario capitalino carecen de veracidad y, por el contrario, son desobligantes e injuriosas para con los habitantes de la sabana de Bogotá, y no se compadecen con la situación de tranquilidad que se vive en estos municipios, sostuvo Villamil Morales. El diputado de Cundinamarca aseveró que esos pronunciamientos solo crean desazón y confusión, y la Asamblea y la Administración Departamental trabajan conjuntamente en la entrega de recursos económicos y modernos equipos a la policía para el fortalecimiento de los programas de seguridad y la lucha contra esta clase de delincuentes. En Zipaquirá, sala de redacción. Delegaciones de 8 países centroamericanos se reunieron en Zipaquirá con el propósito de conocer la experiencia de este municipio en la aplicación de la Red Unidos, cuya estrategia busca reducir los niveles de pobreza en Colombia. La visita se realizó en desarrollo de la pasantía, buenas prácticas y lecciones aprendidas en coordinación interinstitucional en estrategias de superación de pobreza extrema, la cual es liderada por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, en coordinación con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. La Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de Cundinamarca acompañó a las delegaciones integradas por funcionarios públicos de Belice, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile. Los gobiernos de Cundinamarca y Zipaquirá mostraron los avances en la implementación de la red en Zipaquirá, la cual busca mejorar las condiciones de vida de las familias a fin de reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país. Durante la visita, las delegaciones hicieron un recorrido por la Catedral de Sal de Zipaquirá, patrimonio histórico, cultural y religioso de Colombia. En Tocaima, sala de redacción. 4 individuos armados asaltaron las oficinas donde funcionan las empresas Ecopijaos e Ingeaguas, responsables de los servicios públicos de aseo y acueducto respectivamente, en el municipio de Tocaima. Los individuos intimidaron a los empleados, los obligaron a permanecer en un baño, procedieron a llevarse los dineros encontrados en las cajas y las pertenencias de varias personas que adelantaban allí diligencias. Entre los afectados están un menor de 3 años, el cual también fue llevado al baño de la edificación. Un periodista identificado como Luis Eduardo Aya Cruz, que llegó a pagar servicios, recibió un golpe con arma de fuego y le robaron todas sus pertenencias. Tras varios minutos, los afectados lograron avisar de su situación y fueron sacados de su encierro. La policía adelanta las investigaciones del caso para capturar a los responsables. El reloj marca las 6:41 en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Esta es la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca. En esta oportunidad estamos en la institución educativa José de San Martín, sede de Lourdes, con la coordinadora, ella es Gloria Gil, y pues hoy vamos a tocar el tema de riesgo. ¡Bienvenidos! Radio Juan. Gracias, Junior, por invitarme a este programa. Buenos días. ¿Qué podemos decirle a la gente de la gestión del riesgo? ¿Cómo se ha venido manejando la institución? Pues, a mi parecer, una experiencia nueva, bien interesante. Venimos coordinando junto con la Alcaldía Municipal una serie de acciones en el programa de prevención de riesgos de la institución educativa. Desde el año antepasado, el colegio pues ha visto con preocupación que debe asumir esa responsabilidad. Inició un programa con la Defensa Civil y con bomberos, y ya a partir del año pasado, junto con la Alcaldía Municipal, quedó las sedes rurales y el punto Lourdes como el plan estratégico para capacitación y atención en prevención de riesgo y desastres. En ese orden de ideas, ¿qué podemos decirle a la comunidad y qué tipo de actividades han practicado en la institución? De las 4 sedes rurales, para este año Lourdes fue focalizada para gestión del riesgo. A la fecha, la Alcaldía Municipal, junto con bomberos y Defensa Civil, han desarrollado 5 actividades de capacitación que han incluido a los 154 estudiantes y a los 9 docentes de la sede. ¿Qué tipos de actividades se han desarrollado? Han hecho capacitación en cuanto a identificar qué es el riesgo, cuáles son las amenazas que existen en la institución educativa, hacer una priorización de cuáles son las verdaderas amenazas y cómo se pueden asumir en caso de una... Bien, ¿y a cuánto capacitación? ¿Usted cómo da a los chicos? ¿Cómo ellos tomaban esta iniciativa? ¿De dónde nace la idea? Cuéntanos un poquito acerca de eso. La idea nace de todos, la necesidad de las instituciones educativas y de la alcaldía de poder identificar exactamente cuáles son las necesidades frente al riesgo aquí en el municipio. Es imperante generar la cultura de la prevención del riesgo. Nosotros de pronto en Tabio vemos que las cosas son como muy tranquilas, es decir, uno no puede visualizar una situación de calamidad, pero sin embargo se puede presentar. Claro. En ese orden de ideas, pues hemos asumido el tema de la prevención de riesgos y desastres con mucha responsabilidad. Inicialmente, pues para los chicos es algo nuevo, es decir, ellos no identifican situaciones de riesgo y para este caso en Lourdes no hubo necesidad ni siquiera de hacer motivación. Con el solo hecho de la presencia de los bomberos, ellos ya tienen un motivo de atender. Ha habido mucha recepción. Se ha podido identificar, estamos formando grupos de brigadistas en las sedes rurales. Queremos empoderar a los muchachos de las responsabilidades que ellos tienen frente a este tema y frente al proyecto, y pues por lo tanto también generar cultura. Sí, eso es muy importante, y generar cultura ciudadana, que me parece un tema bastante destacable. Y de los niños, digamos, con estas capacitaciones, con estas charlas que han tenido con las diferentes entidades y con la administración municipal, si se llegase a presentar algo de riesgo, ¿ellos cómo lo enfrentarían? Sí, no serán los resultados pues óptimos, pero ya tienen capacidad de dar respuesta y respuesta rápida frente a una situación. Ya identifican muy bien términos como evacuación, como ruta, generar el respeto en la salida, la tranquilidad, espacios que son vulnerables, en cuales pueden tener mayor o menor riesgo. ¿Cómo ha sido la capacitación para los alumnos y también para los docentes? Generamos los viernes un espacio de 1 hora. Los bomberos y la Defensa Civil interactúan con los chicos en la dinámica que ellos traen preparada. Y la Alcaldía Municipal, junto con la Defensa Civil, trabaja con los docentes. Estamos trabajando a la par. unos grupos trabajan con los estudiantes y otros en capacitación con los docentes. Para los docentes hay una expectativa grandísima, pues igualmente también se ha hecho como aterrizar algunos conceptos y pues asumir también responsabilidades frente al programa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Positiva desde todo punto de vista. Interactuar con las otras entidades es supremamente importante. De hecho, ninguna entidad oficial ni privada tampoco está alejada de las necesidades que se presentan a nivel de Tabio, del municipio, incluso a nivel de departamento. Es dejar como un piso más seguro de que todos somos responsables y tomar cartas en el asunto. Bien, y una invitación puntual que usted le haría a la comunidad para que participara también la comunidad, porque no estamos exentos, como lo veníamos diciendo anteriormente. El liderazgo aquí lo tienen las juntas. Las juntas de acción comunal pueden asumir liderazgo frente a este tema, acercarse a la alcaldía municipal, preguntar por el programa, mirar cómo se articulan algunas actividades y claro que los padres de familia tienen que recibir, la comunidad tiene que recibir también capacitación. Vive en tu medio, Radio Huayca Estéreo. Patricia y oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, muchísimas gracias por su atención. También quiero agradecer en esta oportunidad al coordinador de seguridad, don Luis Pérez, quien también ha estado muy atento de las diferentes actividades que se realizan en el municipio y en las diferentes instituciones del municipio de Tabio. Muchísimas gracias y continuemos recorriendo Cundinamarca. Buen día. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Recorriendo Cundinamarca desde Angelus Estéreo, hoy con la información desde Suesca, vecino municipio que prepara una edición más de la Semana Cultural en esta población y cumpleaños de la misma. Fernando Rodríguez con la información. En esta ocasión me encuentro con la doctora Ana María Boada, ella es la secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Suesca, Cundinamarca. Ella nos va a regalar su impresión y va a hacer la invitación para todas las personas oyentes a la Semana Cultural de este municipio en su décima versión. Invitarlos a nuestra décima Semana Cultural y Artística Roca de las Aves. Tendremos una programación muy variada que iniciará desde el viernes 8 de marzo con el homenaje a la mujer suescana. Y se extenderá hasta el 17 de marzo. Tendremos cabalgata ecoturística el 16, gran cierre con orquestas y juegos pirotécnicos, tendremos teatro al parque, títeres, cabalgata infantil, encuentro de artistas diversamente hábiles, encuentro de música instrumental, tendremos también el encuentro de talentos intercolegiados, recital en la iglesia con el coro polifónico de Girardot. Tendremos mercado campesino los dos fines de semana, 9 y 10, 16 y 17, con todos los productos locales y los productores invitados, resaltando el maíz y el cuchuco oriundo de esta tierra. Tenemos una serie de actividades, ya conocerán la programación, les irá llegando a todos. Los esperamos pues desde el 8 con el homenaje a la mujer suescana a las 5 de la tarde en el parque, y de ahí que no se separen de nosotros por 10 días, que habrán actividades todo el tiempo para todos los gustos, todas las edades. Versión tras versión ha venido creciendo esta Semana Cultural. ¿Cuál es el objetivo que tienen este año para elevarla a que sea una Semana Cultural exaltada a nivel departamental? Lo más importante es que todos los encuentros se están haciendo a nivel regional, que hemos invitado a toda la región y a todo el departamento para que se una. Por ejemplo, el sábado 9 de marzo tenemos el primer festival de danza infantil, que es a nivel regional. Tenemos también el encuentro de música instrumental departamental. El último día, el domingo 17, tenemos una obra ganadora del Ministerio de Cultura, Cantos de Ayapel, de tradición oral. Y además tenemos el encuentro internacional de danza por parejas. Entonces, realmente lo que hemos hecho este año es recalcar el bicentenario de la independencia de Cundinamarca, uniendo a toda la todo el departamento y a todos, pues digamos, nuestros municipios y a nuestros compañeros más cercanos. Otra cosa que queremos resaltar es que la cultura no se limita simplemente a la pintura y a las danzas. Nos ha llamado la atención grandemente que quieren hacer expresiones culturales de otro tipo, como desfile de autos y otras actividades que vienen especialmente para los jóvenes, que son las personas que de pronto necesitan llegar un poquito más a la cultura. Exactamente, pues vamos a tener encuentro de motociclistas, no va a ser encuentro de autos antiguos, sino de motociclistas. Y además, pues, digamos, ya con esta apertura del Salón de Artistas, lo que queremos hacer llegar a nuestra comunidad es que el arte es transversal, entonces habrá música, danza, teatro, literatura y Salón de Artistas Plásticos, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiere esta Semana Cultural, integrar todas las artes. Doctora, por último, la invitación para todas las personas de la región y a nivel también departamental para que vengan a Suesca y se cautiven con esta muestra de cultura. Bueno, pues con los brazos abiertos, Suesca Cundinamarca y su alcalde Nelson Roberto Mestizo Reyes los esperan esta décima versión de la Semana Cultural. Bienvenidos, no se separen de nosotros del 8 al 17, tenemos una programación increíble y los esperamos a todos. Y como siempre, todos los caminos en marzo conducen a Suesca. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, recorriendo Cundinamarca con Fernando Rodríguez y Daniel Castillo Sánchez. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, informó que hasta el 22 de marzo estará abierta la convocatoria para la conformación de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, año 2013. Las inscripciones se realizarán en la Subgerencia de Cultura del IDECUT. A la convocatoria podrán presentarse músicos instrumentistas de viento, cuerda y percusión mayores de 18 años de los municipios de Cundinamarca, así como los provenientes de procesos de formación musicales del departamento. La Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca tiene entre sus objetivos la difusión, divulgación y rescate del repertorio musical cundinamarqués, colombiano y universal. El IDECUT pretende que la banda sinfónica siga siendo la máxima agrupación instrumental del departamento, que sea un centro de formación, eje articulador y capacitador de los directores y bandas musicales municipales de Cundinamarca, dijo la gerente del instituto, Catalina Acosta. Los aspirantes deberán pasar por un proceso de selección y por la calificación de un jurado conformado por maestros especializados que escucharán y evaluarán a los músicos instrumentistas mediante audiciones y el análisis de sus currículos. La Administración Departamental brinda así la oportunidad para que los mejores músicos instrumentistas puedan ingresar y hacer parte de la banda departamental. El formato de inscripción se entregará en el IDECUT, Subgerencia de Cultura, o a través de la página web www.cundinamarca.gov.co. En Apulo, sala de redacción. La Fundación Lazos de Calandaima entregó una planta eléctrica al puesto de salud de Apulo, bajo el control del Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima, con lo cual se supera una de las serias dificultades del centro asistencial en cuanto al suministro de energía. Además, se conoció que en un mes ese punto contará con sala de partos y atención médica las 24 horas. Las ayudas fueron decididas por las directivas de la mencionada organización solidaria, Miguel Otero y Fabián Andrés Mora, como su presidente y director ejecutivo respectivamente, atendiendo una de las propuestas sociales que se impusieron. Por su parte, el alcalde local, William Roberto Forero Pulido, resaltó el compromiso del sector privado para con la ciudad y anunció respaldo económico para completar la obra en cuestión. También anunció la pronta entrega de una ambulancia para la misma institución. En Fusagasugá, sala de redacción, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, enteró al alcalde Carlos Daza Beltrán sobre el giro de partidas que permitirán terminar este año el Colegio Luis Carlos Galán de Chinauta, además de otra suma importante para el refugio infantil, las instituciones educativas Camilo Torres y General Santander. Siguen pendientes y en evaluación la propuesta sobre la Ciudadela Estudiantil y otros proyectos que se encuentran en manos del Gobierno Nacional. Con los anuncios, la funcionaria confirmó los compromisos adquiridos el año pasado, cuando comprometió su apoyo a las iniciativas que vienen siendo impulsadas por la actual administración en todo lo que tiene que ver con la academia. Campo advirtió sobre el giro de otros 1.000 millones de pesos que, sumados a 600 millones anteriores y los 214 millones apropiados por el municipio, se garantiza la completa construcción del Colegio Luis Carlos Galán de Chinauta, según balance del mandatario local. Reportó además la entrega de otros 252 millones de pesos para atender trabajos en las instituciones educativas Camilo Torres, Manuela Santos y el Refugio Infantil, con lo cual los nuevos aportes de la Nación a Fusagasugá para Educación alcanzan los 1.252 millones apenas iniciando año. Lo anterior ratifica la voluntad del Ministerio de Educación por respaldar las propuestas de Fusagasugá en materia académica, como lo comentó la titular de ese despacho en una de sus visitas a la ciudad, invitada por el senador Carlos Ferro Solanilla y el alcalde Daza. En Girardot, sala de redacción. Por lo menos 4 establecimientos dedicados a la rumba en esta ciudad serán cerrados temporalmente por las autoridades al encontrárseles menores de edad que no acataron el toque de queda decretado por la alcaldía municipal. Según Alejandro Arbeláez Cruz, secretario de Gobierno Municipal, serán sellados hasta por 7 días, según el caso, aquellos establecimientos en donde encontramos menores de edad, no solo violando el toque de queda, sino consumiendo bebidas embriagantes. El funcionario también explicó que fueron trasladados a un centro de protección un total de 51 menores, 15 de ellos mujeres, a cuyos padres se les conminó y, en caso de reincidencia, aplicarles otro tipo de sanciones. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy martes 5 de marzo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitada especial a la representante de APAVE y gestora de la Mesa de Provincia, doctora Navia Beltrán. En entrevista realizada por el periodista Joanny Moreno, de la emisora Ciberestéreo del municipio de La Palma. Con nosotros Navia Beltrán, representante legal de APAVE y gestora de la Mesa de Provincia, aquí en los estudios de Ciberestéreo. Muy buenos días. Muy buenos días, Giovanni. Agradecerte enormemente esta invitación que le haces a la Asociación de Productores Agropecuarios. Felicitar a la emisora Ciberestéreo 107.1 por generar estos espacios para los procesos campesinos, las organizaciones y los espacios de interés de la comunidad. Tú eres la representante legal de APAVE y gestora de la Mesa Provincial. ¿Qué es APAVE? APAVE es una organización que nació en el año 2003. Es un proceso campesino hecho desde los pequeños y medianos productores. Esta organización nace en el municipio de Vergara, Cundinamarca, con 26 productores campesinos. Paso a paso hemos ido haciendo un trabajo mucho más grande, más amplio. Nos hemos trasladado a las regiones vecinas, como fue toda la provincia del Gualibá, posteriormente Sabana Occidente, luego la ruralidad de Bogotá, luego entramos a Sabana Centro, en la región del Río Negro y Bajo Magdalena. Esta organización viene trabajando en líneas para generar herramientas que apoyen la gobernabilidad de los territorios. Cuando hablo de estas líneas es de unos lineamientos de política de campesinidad que hoy muchos alcaldes han acogido en sus planes de desarrollo. El mismo gobernador de Cundinamarca, en su plan de desarrollo, han tomado muchos elementos de esta propuesta campesina que hemos construido de forma autónoma. Este ejercicio lo hemos hecho desde los campesinos, desde esa motivación de querer ser incluidos y tener una posibilidad o una respuesta del Estado a ese sector tan olvidado que es el sector agropecuario. Navia, cuéntanos qué requisitos debe tener una persona para integrar esta organización como es APAVE. Bueno, pues dentro de nuestra organización, dentro de los estatutos, existen tres líneas. Una que es de asociado, otra que es de vinculantes y otra que es de vinculados. Los asociados son aquellas personas que pagan por entrar a ser parte integral de la organización y cumplen con todos los requisitos legales de la organización. Vinculante son todos los campesinos que se vinculan a este proceso a través de las redes de productores. Hay unos procedimientos para poder llegar a ser parte de nuestra organización. Uno es un formato de inscripción, es el primero. El segundo es un formato de caracterización. Ese formato de caracterización es el que nos dice si la persona está apta o la unidad productiva está apta para participar como red o vinculante del proceso APAVE. ¿Por qué es tan importante este formato? Porque este formato nos dice si la persona vive en el municipio, si la persona tiene nexos con la producción campesina o si está haciendo algún proceso de transformación de los alimentos. Nos da una ubicación de esta unidad productiva y esto nos permite que la persona ya se le pueda aplicar el siguiente formato, que es el que lo habilita para estar en la red de productores. La red de productores es un grupo de personas que se vinculan por vecindad para generar economías, por vecindad para que produzcamos y agreguemos volúmenes de productos y esto haga posible que los costos de transporte sean más económicos. Después de que se vincula una persona, ¿cuál es el proceso con esta organización, o sea, a futuro? Bueno, ellos entran a un sistema de información que tiene APAVE, que se llama PICAS. Este proceso continúa en diferentes áreas. En el área de producción, para ver cómo estamos produciendo, la disponibilidad de nuestra finca, cuál es el espacio que utilizamos para siembra, los espacios que no tenemos aprovechados. Entonces entramos a priorizar esas necesidades y a planificar esa producción. Pero adicionalmente tienen la posibilidad de hacer su comercialización a nivel local, a nivel regional y en el punto de encuentro regional agroalimentario que tenemos en este momento en Bogotá. Esta organización APAVE, que es la Asociación de Productores Agropecuarios con Visión y Emprendimiento, aparte de vincular a los sectores productivos, ¿qué más hace APAVE a nivel nacional o regional? APAVE se dedica en la actualidad a hacer una integración regional. Desde el año 2007 iniciamos un proceso de articulación de regiones, lo que hoy nos ha permitido llegar a 25 municipios de las diferentes regiones: Gualibá, Río Negro, Bajo Magdalena, Sabana Occidente, Centro y la ruralidad de Bogotá. Tenemos alianzas con otros departamentos. ¿Qué busca APAVE con esto, con este proceso? Hacer un trabajo unificado, fortalecer los programas que existen en los territorios de las diferentes entidades, hacer alianzas para que se encaminen realmente los recursos hacia donde debemos llegar todos a generar un desarrollo en lo local, en los campesinos y no generar desgastes desde ningún punto de vista. APAVE en la actualidad ha realizado 19 mesas provinciales. La hemos hecho en los diferentes municipios que están articulados. Estos municipios que se han articulado lo han hecho por solicitud de los campesinos, por solicitud de las entidades que están también a nivel local, entidades educativas, las mismas alcaldías han pedido nuestra presencia en los municipios y por eso APAVE ha hecho presencia en los diferentes municipios para fortalecer esta dinámica organizativa, productiva, comercial y de planeación y concertación política. APAVE está organizando una reunión este próximo lunes 11 de marzo aquí en el municipio de La Palma, Cundinamarca. ¿Qué entidades y qué delegaciones harán presentes en este municipio? Bueno, sí, este evento se va a realizar acá en el municipio de La Palma, la versión número 20 de nuestra mesa provincial. ¿Qué entidades van a participar en esta mesa? El INCODER, la CAR, la Secretaría de Región Capital, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Planeación Departamental, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y universidades. Universidades como Javeriana, Universidad Nacional, Externado, Uniagraria. Adicionalmente nos acompañan departamentos como Meta, Tolima, Santander y Antioquia. ¿Qué municipios también se vinculan a este programa? A este programa vienen todos los municipios que están articulados en el proceso que lidera PAVE. Viene el municipio de Útica, municipio de Villeta, Quebrada Negra, La Peña, Nimaima, Nocaima, Sasaima, Zupatá, Vergara, El Rosal, Subachoque, Mosquera, Funza, Cota, Pío San Cayetano, El Peñón, La Palma, naturalmente, porque es el eje del evento, Caparrapí, Paime. Estos son los municipios que nos acompañarán en la jornada número 20 de la Mesa Provincial. Adicionalmente nos acompaña la Ruralidad de Bogotá con tres localidades, la localidad de Usme, la localidad de Santa Fe y la localidad de Suba. ¿Cuál es el objetivo de estas mesas provinciales en los municipios? Bueno, como te decía inicialmente, es un proceso de planeación, concertación que genera en la actualidad unos lineamientos de política de campesinidad. Como existen políticas para varios sectores que hoy en día están aprobadas y tienen apoyo del gobierno, buscamos con este proceso que haya una dignificación al campesinado colombiano. Esta es nuestra iniciativa, la hemos venido trabajando, hemos venido articulando a la academia y a las instituciones públicas en esta construcción. Es un proceso en construcción. Son 20 jornadas que realizamos y en estas 20 jornadas ya podemos hablar de unas líneas importantes que generan o posibilitan unas herramientas a los municipios, al departamento y a la misma nación para articular programas, articular acciones, recursos que apoyen a que haya una gobernabilidad más equitativa y equilibrada en los territorios. ¿Qué debe hacer un municipio para vincularse con estas mesas de gestión, estas mesas que construye APAVE en los municipios donde no se encuentre APAVE presente? Bueno, pues aquí sí hay unos requisitos, ¿no? Los requisitos es que tengan un grado de organización, que hayan solicitado la presencia nuestra antes de solicitar la mesa para que ellos conozcan previamente el proceso y manifiesten la voluntad de ser parte del proceso. Ese es uno de los primeros requisitos. Segundo requisito, que haya un nivel de gestión de articulación con la administración municipal y con otros programas que estén presentes en sus municipios. Ese es, digamos, que es el paso a paso. ¿Cómo llegó APAVE al municipio de La Palma, Cundinamarca? Aquí llegamos por invitación del profesor Aniceto Lozano. Él hizo una solicitud, una gestión a nuestra organización para que viniéramos a dar a conocer este proceso en el municipio de La Palma. E hicimos presencia en el año 2012 en la vereda Ortigal del municipio de La Palma, donde tuvimos la posibilidad de hablar con el señor alcalde, darle a conocer nuestro proceso. Posteriormente visitamos otros sectores del municipio, presentamos la iniciativa, manifestó la comunidad su interés de participar en este proceso y empezamos una dinámica de acercamiento donde ellos fueron invitados a diferentes eventos comerciales que realizamos en municipios de La Sabana, reuniones, giras, fueron a una gira en Villavicencio, conocieron más a fondo este tema y también los acompañaron los concejales. Algunos concejales acompañaron esta delegación y de esa fue la forma de empezar a hacer el acercamiento y hoy lograr tener 4 redes de productores organizados en el municipio de La Palma y el día de ayer se conformó el Centro de Gestión Veredal. Esto los habilita plenamente para poder ser municipio anfitrión de la mesa provincial. ¿De quién depende APAVE para realizar estas actividades desde su inicio hasta ahora y aquí en el municipio de La Palma, Cundinamarca? Bueno, este trabajo lo hemos hecho autónomamente, con recursos propios, desde nuestros asociados y la gente que se ha venido vinculando a este proceso. No dependen de nadie. No, nuestras mesas provinciales es un ejercicio autónomo. No dependemos del Estado para hacerlas. Aparte de los productores que están ya vinculados a APAVE, ¿hay posibilidad de pronto que otras personas o que otras organizaciones se vinculen también a este proceso? Claro que sí, lo que busca APAVE es la articulación de los programas que existen en el municipio y las organizaciones existentes fortalecerlas. El llamado sería para todos aquellos programas y todas aquellas organizaciones que están dentro del municipio de La Palma a que se acerquen, a que conozcan, a que APAVE es un apoyo, un aliado, no un enemigo en el territorio. Esta es una invitación que le hacemos muy respetuosa, muy cordial a todos los integrantes de otros programas, de otras organizaciones, para que vengan ese día de la mesa provincial el 11 de marzo y conozcan a profundidad cuál es el tema, cuál es el proceso campesino que lidera nuestra organización y hacia dónde apunta. O sea que la invitación es para, se podría decir, todas las personas del municipio que estén integradas, que estén organizadas, que quieran producir, que quieran tener un espacio más allá de La Palma, se puede vincular con APAVE. En este momento la invitación concreta es para los programas y organizaciones que tienen alguna expectativa con lo que está haciendo APAVE, con las redes y los centros de gestión veredal. A la fecha, como te comentaba anteriormente, ya existen unas redes y ya hay un centro de gestión veredal en el municipio de La Palma. Quienes estén interesados en ser parte, en articularse a nuestra propuesta, los invitamos para que ese día conozcan de primera mano cuál es el objetivo, cuál es nuestra ruta y bienvenidos. Ahí estaremos dispuestos a apoyarlos y articularnos con sus programas. O sea, las personas que están escuchando esto, si quieren mayor información, ese día, el 11 de marzo, el lunes, a partir de las 7 de la mañana. Sí, señor. De 7 a 3 de la tarde, vamos a estar en una jornada bastante importante donde se van a exponer muchísimos temas y donde los productores campesinos van a tener la oportunidad de también dar sus opiniones y aportes. La invitación para el próximo lunes 11 de marzo a partir de las 7 de la mañana, APAVE los espera. Sí, los esperamos en esta fecha y agradecemos especialmente a la emisora Ciber Estéreo 107.1 FM, a don Luis Eduardo Salazar, a Giovanni Moreno por la invitación que nos han hecho a este espacio tan importante de la comunidad del municipio de La Palma y aledaños. Este fue el informe de la emisora Ciber Estéreo 107.1 para la Red Récord en el departamento de Cundinamarca. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde el municipio de Pacho, emisora Pacho FM Estéreo. La radio comunitaria Pacho Estéreo continúa en este año 2013 con la inclusión de los jóvenes en la parrilla de programación con el programa Aulas sin Fronteras, que busca dar espacio a las instituciones educativas de Pacho en la emisora comunitaria Pacho FM Estéreo. Se cuenta con la participación de 4 colegios que a las 4 de la tarde presentan un espacio radial de media hora con temas de formación y entretenimiento para los oyentes. Este proyecto se realiza hace aproximadamente 12 años y ha sido muy importante para el proceso de formación de los jóvenes en el municipio de Pacho. Sobre el programa Aulas sin Fronteras habla la licenciada Janet Rubiano del Colegio Técnico Comercial Ana Francisca Lara. Bueno, mi experiencia pues ha sido ya de un año junto apoyando a los chicos del servicio social del grado noveno de la institución técnico comercial Ana Francisca Lara. Yo creo que nos merecemos un 5. Ha sido una labor excelente la que tú, Patricia y Rodolfo al frente del padre están haciendo con la comunidad, el lograr tocar esos, hacerle una lectura a la realidad social, me parece muy importante. Es una responsabilidad de nosotros los docentes, los que estamos al frente de estos muchachos, el lograr movimientos de conciencia, de participación frente a estos procesos de formación de los muchachos, de contribuir a la formación de los muchachos, me parece también esencial. Nuestro director general, el padre Marco Tulio García, nos habla de la importancia de este programa juvenil en la emisora comunitaria. Bueno, pues acabamos de salir de esta reunión con los profesores y con varios estudiantes de las diferentes instituciones educativas aquí del municipio de Pacho, y pues yo salgo con mucha alegría porque ya hemos concertado con ellos, les hemos comentado las inquietudes que nacen de a partir de nuestra experiencia como directores, como locutores, y pues los muchachos también salen como con ganas de hacer las cosas mejores, y eso lo han expresado a través de sus comentarios, a través de sus ideas. Entonces me parece que ha sido un momento muy especial de comunión y de comentario para el bien de este programa Aulas Sin Fronteras, porque a través de este programa pues se puede organizar una escuela de formación para nuevos comunicadores aquí en las emisoras comunitarias. Los estudiantes que participan en el proyecto nos cuentan cómo ha sido la experiencia que han tenido con el programa. Pues la verdad, la experiencia ha sido buena. Nos hemos enriquecido nosotros, los que hemos venido, y todos los muchachos que nos acompañan de una manera muy positiva. Hemos estado trabajando muy bien, siempre se ve la participación y las ganas de venir al programa, y se nota que hay talentos y que se puede ir mucho más lejos. La docente Doris Moreno, del área de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Colegio Pío XII, expresó su apoyo al programa juvenil. Aulas Sin Fronteras se ha convertido definitivamente en un espacio para la comunicación, en un espacio para los jóvenes de cada una de las instituciones, una oportunidad quizá de buscar el futuro de cada uno de ellos en los medios de comunicación. ¿Es importante dar la participación a los jóvenes en los medios de comunicación? Supremamente importante, porque ellos pueden expresar sus inquietudes, sus gustos, sus deseos, mostrar todo lo que han aprendido y quizá todo lo que ellos quieren aprender. Y los alumnos nuevos que se vinculan al proyecto nos cuentan cuáles son sus expectativas. Bueno, mi nombre es Mabel Bernal. Las expectativas es aprender, gozar del programa y también darle a conocer nuevas cosas al público que nos está escuchando. El programa Aulas Sin Fronteras ha sido uno de los más significativos en el proceso de la radio comunitaria en Pacho en el transcurso de estos 15 años, ya que busca la inclusión y participación de toda la comunidad educativa en los medios de comunicación, forjando en los alumnos el gusto por la comunicación y el servicio social en la comunidad. Este fue el informe desde la emisora comunitaria Pacho FM Stereo. Continuamos recorriendo las regiones del departamento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. El señor presidente del Honorable Consejo Municipal de Fomeque, profesor Enrique Vanegas Cuellar, es nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca, y hoy nos habla y nos hace un balance de las actividades realizadas por el Honorable Consejo Municipal. 106.4. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal. Mi saludo para los compañeros de la red de Reco, con el patrocinio de restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy nos complace contar con la presencia del profesor Enrique Vanegas Cuellar, presidente del Consejo. Lo hemos invitado para que nos haga un balance de las actividades que hasta el momento ha realizado el Consejo Municipal de Fomeque. Sí, en el mes de febrero, como todos somos sabedores y algunos televidentes y también los oyentes de Chingaza Estéreo escucharon y vieron, el primero de febrero hicimos una sesión de instalación de la nueva mesa directiva. En esta sesión de instalación de esta mesa directiva intervino el señor alcalde dando un informe de toda su gestión en el 2012, basado en el plan de desarrollo que aprobamos el año pasado. ¿Basado en qué? En cuatro dimensiones muy importantes. Luego de esta instalación, la presidencia, en mi nombre, nombré a cuatro ponentes para que hicieran ponencias, hicieran socialización de esta, de lo que había dicho el señor alcalde sobre el plan de desarrollo. Se hicieron las cuatro ponencias y hubo debates, y de ahí salió la citación y la invitación a funcionarios que están trabajando estos planes. Tuvimos visita aquí ya de dos funcionarios que les fue muy bien, funcionario de la dimensión social, la doctora Arcelia Rodríguez y la doctora Nelly Pardo. Igualmente, la funcionaria de servicios públicos, doña Gloria Rodríguez, y Edwin Romero, que dio el informe sobre todo el arreglo de carreteras, sobre el recebo que se ha regado en diferentes carreteras en esta ola invernal tan fuerte que hubo. Eso es más o menos lo que hicimos en febrero. No alcanzamos, en el día 27 y 25 fueron radicados en Secretaría tres proyectos que son muy importantes. Entonces, como finalizamos estas sesiones por reglamento, viene hasta el 28, hubo que hacer mediante una proposición una prórroga por 10 días, del 1 al 10. En esta prórroga vamos a estudiar esos tres proyectos y pienso que los vamos a aprobar para el beneficio de nuestro pueblo. ¿Qué proyectos fueron presentados por el Ejecutivo Municipal y que serán considerados por los honorables concejales en esta prórroga del 1 al 10 de marzo? Después de que la Comisión Económica hizo un estudio sobre la armonización del presupuesto municipal, hubo algunos excedentes, o sea, platas que no se gastaron el año pasado, no se invirtieron. Entonces, es sobre unas adiciones al presupuesto hacia unos rubros que se necesita, digamos que se necesita trabajar y se necesita adicionarlos a estos rubros, como el caso de deportes, salud, vías. Hubo proyectos interesantes que recuerdo que desarrollamos en la primera semana en extraordinarias de enero, que fue el de adicionar al presupuesto municipal 1.800 millones para las tres vías interesantes que están programadas, Quebrada Blanca, Fomeque, Fomeque Pabal y Fomeque Ponta. Entonces, volviendo al tema sobre la prórroga, tenemos un proyecto que es darle unas facultades para traslados al señor alcalde, porque tenemos un problema. El señor alcalde gestiona en Bogotá, gestiona sobre alguna obra, y lo primero que le dicen, bueno, tiene que cofinanciar con X cantidad de plata. Mientras el señor alcalde viene a Fomeque, llama, se hace el proyecto, eso tenemos que seguir un conducto regular. De pronto demora más de 15 días, mientras ya sale a aprobar el proyecto, de pronto en ese tiempo ya se ha perdido esa plata. Entonces, si le damos esas facultades para que haga traslados, inmediatamente hace el acuerdo, hace la resolución y traslada esa plata y puede cofinanciar más rápidamente para diferentes obras. También hay un proyecto sobre la salud, un proyecto que vamos a tratar sobre salud. El ponente es el doctor Julio, que quedó en buenas manos, entonces vamos a aprobar ese proyecto también. Señor presidente, ¿cree usted que la gestión que ha cumplido el Consejo bajo su presidencia ha sido satisfactoria? Sí, yo me siento contento porque he notado el gusto, he notado el buen gusto que tienen los concejales, los funcionarios de la alcaldía. Hemos tenido muy buenas relaciones internas y externas. Estamos trabajando precisamente porque nosotros somos los representantes de la comunidad. Pueblo de Fomeque eligió 11 concejales y ahí estamos trabajando. Contamos con un asesor profesional, un abogado que está guiando, nos está orientando para no cometer errores y poder sacar estos proyectos adelante, crear nuevos proyectos, ojalá iniciativa de los concejales u otros de la comunidad, y vamos haciendo un trabajo armónico. Profesor Enrique Vanegas, muchas gracias por estar aquí en este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. De verdad que agradecerle esta entrevista. Usted sabe que el Consejo siempre tiene las puertas abiertas para la prensa, para la radio, para la comunidad que quiera hacer sus inquietudes. Aquí siempre estará abierto las puertas del Consejo para todas las inquietudes. De verdad que muchas gracias por esta entrevista. La información de Fomeque llegó a ustedes desde Chingaza Estéreo 106.4 en el dial de su radio. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, Girardot reactiva jornadas escolares complementarias con procedimientos que buscan entregarle alternativas a los jóvenes estudiantes a fin de que empleen el tiempo libre en actividades recreativas, deportivas o culturales. El plan dispuesto por el alcalde local, Diego Escobar Guinea, precisa el acompañamiento de diversas instituciones comprometidas en este tipo de trabajos. Las actividades serán orientadas por personal e instructores expertos en cada una de las disciplinas, bajo todos los controles que permitan garantizar buenos resultados, como también evitar inconvenientes. Participarán las escuelas del municipio en educación física, donde dichos estudiantes gozarán de actividades dirigidas, tomando como base la recreación y el deporte en los procesos de aprendizaje. En la Liga de Fútbol de Cundinamarca, Girardot fue seleccionada como subsede administrativa, hecho que representa garantías para el desarrollo de los eventos y la preparación de futuros deportistas en esta materia, incluyendo el futsal. El personal que intervendrá en la coordinación de ligas y clubes será capacitado de manera especial en administración deportiva, con lo cual se garantiza el éxito de la tarea. Simultáneamente se conoció que la administración local, a través de la gestora social doña Zenaida Guinea de Escobar, inició la entrega de kits escolares al alumnado de la institución educativa Atanasio Girardot. En el colegio sala de redacción. Luego de adelantar una gestión para la optimización y mejoramiento de acueductos rurales y en concordancia con el plan departamental de aguas, con beneplácito recibió Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la confirmación de la aprobación de dos de ellos y para su firma la invitación al próximo acuerdo para la prosperidad a realizarse en Bahía Solano, departamento de Chocó. Los convenios que benefician a las comunidades de las inspecciones de Pradilla y El Triunfo se firmaron el sábado 2 de marzo así: construcción de las obras para la optimización de la captación, desarenador y redes de acueducto Centro Poblado de Pradilla, por un valor de 387.379.681 pesos. Construcción, obras para la optimización de la captación, desarenador y redes de distribución del sistema de acueducto del Centro Poblado El Triunfo, por valor de 475.362.906 pesos. En Funza, sala de redacción, en el auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge se realizó la Noche del Tango, evento organizado por el Centro Cultural Bacatá y que contó con la participación del grupo Anónimos Tango. Los participantes al evento disfrutaron de la música y el baile argentino en un ambiente bohemio y artístico presentado en escena por las parejas de baile. El Centro Cultural Bacatá manifestó que estas actividades lúdicas se continuarán adelantando en el Biblioparque con conciertos y obras de teatro los días jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde sin ningún costo. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz entregó relato de las tareas adelantadas por su despacho durante el último año, particularmente en materias relacionadas con la salud, educación, medio ambiente, emprendimiento e infraestructura, entre otros aspectos. Mientras indicaba que el departamento avanza por el camino correcto, la corporación pidió sensibilizar el proceso de creación del área metropolitana de Soacha, que también compromete a Bogotá. Se trata del primer período de deliberaciones ordinarias, las que abrió formalmente el Ejecutivo, jornada en la cual no solo resaltó el aporte de ese colegiado a las iniciativas del despacho, sino que entregó informe al Consejo Departamental de Planeación. También desglosó los principales aspectos relacionados con el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, en los que, según indicó, se precisan aspectos fundamentales para el futuro del departamento y sus habitantes. Destacó que al año de su administración los resultados le permiten sostener que vamos por el camino correcto y dio a conocer que en inversión se encuentra programada la suma de 1.5 billones, además de la suma ejecutada que alcanza el 1.150.000 millones de pesos. En su momento los diputados expresaron al gobernador Cruz su preocupación frente a temas como la creación del área metropolitana de Soacha, sobre el cual propusieron adelantar jornadas de sensibilización en el municipio para dar a conocer los pro y contras de la propuesta.